hay algún problema apretaré el gatillo, me llevaré el dinero de ese banco y cumpliré mi sueño de ser millonario. Por un puñado de billetes, por un puñado de billetes, por un puñado de billetes, por ahí me la sacaré. No podrás verme, no podrás verme. Por un puñado de billetes.